4498-1491. Pasá una noche diferente. Motel Enigma. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Hola, buen día. Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Feliz Navidad, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo la pasaron? ¿Ya están recuperados o todavía están evaporando? Gabriel, y desde acá, Neuquén Capital, en el 104.1 Radio City, transmitimos para todo el país o para todo lugar donde tengas internet. Lo hacemos online, www.radiocitynqn.com. Te bajas la app, la app Radio City Neuquén. Último programa de este año, este bendito 2020. Así que vamos a hacer algo distendido hoy. Mucho saludo queremos. ¿Qué están organizando para despedirlo? ¿Cuáles son sus ideas? Y vamos a recordar los mejores momentos de los programas. Es último programa número 20 del 2020. La cabeza acá y me dice, no puede ser, sí, 20 programas así que estamos al aire, un poquito más de 4 meses ya cumplimos. Como dije, momento de desahogarse, sí, así que le vamos a dar una buena patada como se lo merece este año para despedirlo. Le voy a pasar el número de teléfono. el 299-428-4328. Así se van anotando porque seguramente están enterados. Tenemos un mega sorteo con 8 premios hoy. Estamos, me estaban preguntando temprano, hoy sale el programa, estuvimos un poco distendidos en la semana, publicamos poco, un poco menos, y son las fiestas, ¿vio? Y a veces uno con estas cosas pierde el ritmo. ¿O ustedes solo tienen derecho a tomar algo? No, bueno, uno también se da el lujo. Van llegando los mensajes seguramente de saludos. En el próximo bloque los vamos a estar escuchando. Repito el teléfono, el WhatsApp, para que manden nombre, DNI, ¿sí? Para anotarse para los premios. En el próximo bloque voy a decir todo lo que hay porque es mucho, mucho. Es 299-428-4328. Vamos a seguir con música, con Deep Purple, y volvemos. escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. Acá estamos de vuelta, muchos mensajes, así me gusta, tempranito aparecían los mensajes, ahora los vamos a estar escuchando, pero primero quiero agradecer a los que estos días que pasaron, los últimos, se acercaron a dejar las colaboraciones y donaciones que llevamos al comedor Caritas Felices, ¿sí? El 23 estuvimos ahí, muy agradecidos, estaban armando las bolsas, la verdad, era un montón de bolsas que estaban armando, una pequeña colaboración que nosotros acá, de parte de la radio, de cada uno de ustedes, que pudo también brindar, así que muchas gracias por ayudar. Tenemos mensajes ya de Fernando Fletterman, Marcelo de Miami, Javier. Vamos a ir con Marcelito primero a ver qué es lo que nos dice. Gaby querido, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? Feliz Navidad. Bueno, esperando el programa, el último programa del 2020, de este bello año 2020. Bueno, estoy por empezar mi sesión de trote, lo voy a tener que hacer acá en casa porque aunque te parezca mentira, está bastante frío acá. Bueno, es lógico, no es invierno, pero no estamos muy acostumbrados nosotros, los miamenses, a este frío. Deben hacer como unos 9 grados allá afuera y con la humedad se siente más frío y hay un poco de viento también, así que no, ni loco salgo a la calle, así que voy a trotar en la caminadora que tengo acá en el garaje de casa. Te mando un abrazo y nada, escuchando el programa, me imagino que será un popurrí de todos los programas que has hecho, ¿no? Así que dejo a tu discreción, ya conoces mis gustos musicales. Un abrazo, saludos para todos los que formamos parte de esta gran familia de Music and Cars. Cuídense, chau. Ahí pasaba Marcelo que nos comentaba, claro, ellos están en pleno invierno allá, mirá, y la zona donde él vive no están acostumbrados, aparte, ¿no? Él está en Miami, en Florida. No están acostumbrados a estos fríos, mirá vos, 9 grados, se queda adentro, no aguanta. Venite para acá, Marce, después vamos a dar el tiempo, ahí le vamos a pedir a la producción. Está caluroso hoy, no sé qué máxima, creo que vamos a tener 37 grados, 36, algo así. Y muchas gracias, muy feliz Navidad para vos también, Marce. Sí, la hemos pasado muy bien. Y tenés razón también, hoy es un popurrí lo que va a ir saliendo. Algo así que lo vamos a ir haciendo junto con ustedes. Me van a ayudar recordando un poco los programas desde el primero. Ya el primero, bueno, el legendario, el DeLorean pasó por acá. Fue el primer programa que traté de romper el hielo, ¿no? Ustedes se acordarán. Se acordarán lo que fue mi primer programa, duró casi todo el sábado. Así que bueno, de ustedes del otro lado, los mejores recuerdos que tengan de los distintos vehículos que estuvimos viendo a lo largo de este año, no, porque nosotros tuvimos 4 meses, pero bueno, a lo largo de este 2020 que me tocó estar acá en la radio. Y Marcelo es uno de los que siempre estuvo firme. Tenemos otro que también está desde el primer día, Fletterman. Así que vamos a escucharlo, a ver qué nos dice Fletter. Buen día, buen día, buen día, buen día, Gaby. Buen día, Neuquén, buen día, país. Abrazo grande para todos. Aguante, aguante el Gaby acá, acompañándonos los sábados por la mañana. Abrazo grande para todos. Muchas felicidades, feliz Navidad para todos. Y bueno, para lo que viene, próspero año nuevo, ojalá que con felicidad, con salud para todos. Gracias por la compañía, gracias por el aguante, la verdad, encantado de formar parte, aunque sea haciendo un radio escucha de los programas de Máxima. Este es uno de mis preferidos, se habla de fierro, se habla de música. Así que bueno, muchas felicidades, abrazo para todos. Fernando pasaba alias Fletterman. Ahí estaba Fer que nos saludaba, sí, infiel oyente, que digas eso, bueno, preferido del programa, qué lindas palabras, qué lindo. Y sí, nos conocimos a través de Máxima, claro, a través de Charlie, todos oyentes de Charlie. Mati Troviagaña acá también nos saluda. Buen día, Gaby. Excelente último programa. Me hace así con el bracito. Mati, compañero acá de radio, tiene el programa de lunes a viernes de 7 a 9, La Tostadora, junto con Corol y con Sandoval. Mati, si estás escuchando, ¿qué hacen? ¿Siguen en enero o no? Porque acá me están preguntando, justo, mirá, acá me llegó un mensaje, me dicen, ¿qué es lo que van a hacer los chicos de La Tostadora durante enero? Recordar ese primer programa que yo al DeLorean lo tengo en la piel, lo tengo grabado en la piel y bueno, totalmente, yo estoy feliz de la vida de participar. Abrazo para todos. Ni que hablar los tostadores y Charlie, la verdad, una masa de los programas. Fletterman, que nos contaba, claro, su pasión. Después que nosotros hicimos el programa, al poquito tiempo, tiene tatuado el DeLorean en su brazo. No me acuerdo, creo que es... A ver, creo que puede ser que sea el izquierdo o estoy equivocado, Fer. Corregime si no. Tuvimos la primicia. Me acuerdo que eso generó un tema de celos, no con un programa de esta radio, con otro programa que va por la tele. Bueno, generó algo de celo, me acuerdo, pero bueno. Tuvimos la primicia que me mandó cuando se estaba tatuando y lo subimos. Así que lo pueden buscar en Music Car City, en Instagram y en Facebook, lo pueden ver. Javi, también otro fiel oyente, me dice, hola Gabriel, ¿cómo estás? Ojalá hayas pasado una feliz Navidad y acá seguimos escuchando firme como siempre. Que tengas un gran sábado y un muy feliz año. Saludos, Javier. Y se anota con el 503. Muchas gracias, Javi. Muy feliz Navidad también para vos y muy feliz año. Bueno, ahí tenemos, me parece que tengo la respuesta de Mati Troviani, a ver qué es lo que va a pasar con el programa de La Tostadora en enero, ¿sí? Porque justo ahí, bueno, Fernando Fletterman preguntaba también qué era lo que pasa con los muchachos. Vamos a escuchar la palabra de Matute. Buen día, Gaby, ¿qué haces, querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mirá, todavía estamos en una charla ahí entre el equipo de producción y la directiva de la radio, así que todavía no podemos dar precisiones porque no hemos llegado a ningún acuerdo aún. Pero cuando lleguemos, lo vamos a comunicar. Igual te lo dejo medio con suspenso como para que escuchen los programas restantes, ¿no? Pero bueno, por ahora lo confirmamos que seguimos hasta el 31 de diciembre. Ah, viejo, y pasate un temita de La Renga, dale. Ah, Ahí está, generó más intriga de la que teníamos, la verdad, ¿sí? Porque todo eso que dijo, bueno, generó lo que quería. Más intriga, se van a tener que escuchar los programas que quedan lunes, martes, miércoles. Y el jueves me parece, no sé si están, sí, el jueves están, creo, los chicos de la tostadora, que es 31, imagino que para despedir el año van a estar. Así que, bueno, van a tener que escucharlo de 7 a 9, acá, Radio City 104.1. Otro fiel oyente, amigo de la radio, amigo del local también, es Fernando, que nos está saludando. A ver qué es lo que nos está diciendo hoy Fernando Pal, seguramente trabajando. Muy buenos días, pibito. Como siempre, escuchando uno de tus tan buenos programas. Genial que hayas llegado hasta acá. Y, por supuesto, vamos a brindar para que el año que viene sea mucho mejor. Abrazo enorme. Felicidades para todos. Está, por supuesto, trabajando en Irigoyen 436, firmes como corresponde. Claro, sí, me parecía seguro. Hoy sábado tienen que aprovechar las fiestas a recuperar un poco. Desde Womini está Fer. Y Mati, que me dice, sí, me confirma, está el jueves, así que hasta el jueves 31 salen La Tostadora, así que a escuchar esta intriga que tenemos, a ver si siguen los muchachos. La verdad, te arrancás la mañana bien arriba, le ponen toda la pila, y ni hablar los viernes de fiesta, que ahí tiran todo tipo de música, no te podés quejar, todo tipo de ritmo, así que la verdad se pasa Sandoval con lo que es los viernes de fiesta en La Tostadora. Calculo que va a ser jueves de fiesta. Y acá me dice el operador, vamos a ir con un poco de música. Y cuando vuelva le voy a decir los premios. Ay, pero son 8 premios, anótense, son muchísimos. Cuando vuelva le voy a decir. Tenemos a Motorhead, claro. Me dice, el 24 se cumplirían 75 años si estuviera vivo Lemmy, que es el creador de, creo, una de las mejores bandas de rock, ¿sí? Así que vamos a escuchar un temita de ellos ahora. Y cuando volvemos, bueno, les voy a contar lo que son los premios, pero anótense al WhatsApp de la radio, al 299-428-4328. Más lento me dicen, repito, 299-428-4328. 104.1 Radio City. Directa, sin vueltas. Acá estamos, volvimos, sí. Y me faltaron decir qué tenemos de premio. Me dice, estuviste hablando, queremos saber qué es lo que vas a tener para sortear. Primero, el primer premio, la gente de KP, Hipermercado de Bebidas, nos brinda una caja navideña. Bueno, Navidad pasó, pero ¿qué es lo que tenemos? Viene con una botella, que tiene una sidra, pan dulce, turrón, mantecol, bien equipadita, ¿eh? Una garrapiñada, budín, bastante linda, ¿eh? Se van a pelear por esto. Agradecemos a Leo y a Cristina, los dueños, la gente de KP Hipermercado, que nos estuvieron acompañando en este programa. Así que se anotan, ese es uno de los premios. Perú 148, Centenario, está la distribuidora de acá, de estos chicos. Otro de los premios es los 20 kilos de leña, que todo el año nos acompañó desde el primer programa, Leñiveri, leña donde estés. Muchas gracias, Nico, a Nicolás. Le podés mandar un WhatsApp y te quedás en tu casa, más si ahora tomaste, así no salís, no manejes. Nico te la alcanza, la tira arriba de la camioneta, pum, y te la lleva. Si estás medio, te la deja al lado de la parrilla. Además, si le decís, te lo deja prendido al fuego. Y si no, pasás por Miguel a Camino 802, acá en Neuquén Capital, y te llevas la bolsita. Ese es otro de los premios que tenemos para hoy. Para despedir el año, qué mejor, un voucher de Enigma Motel, ruta 151, te vas por Centenario, te vas por Cipolletti, acceso Centenario, bueno, ahí, si venís de Cipo, girando a la derecha, si vas de Centenario a Cinco Saltos, girás a la izquierda, así que ese es otro de los sorteos, tenemos un turno de un voucher de Enigma Motel, muchas gracias Diego, ¿sí? Y también Dieguito tiene la agencia Luxury Automotores ahí en Cinco Saltos, que nos estuvo saludando. Muchas felicidades. Premio siguiente, kit de belleza automotor de Impulso 2M, ¿sí? La distribuidora de filtros y lubricantes más grande acá de la Patagonia. Esto le quiero agradecer a Mati y a Mauricio, que nos brindan este premio. Premio de Max Lubriservice, de mi local, 4 litros de aceite. 4 litros de aceite para tu auto, lo podés retirar, lo podés colocar en el local, te lo llevas. Ese lo tenés que retirar en Bahía Blanca 672 en mi local. Ese es otro premio que tenemos. Y también otro premio más que vamos a dar de mi local es un diagnóstico computarizado que viene de 10 horas si tenés que viajar para estas vacaciones. Le haces un chequeo íntegro a la computadora de tu auto. Ese es otro premio más. Y los dos últimos tienen que ver con el programa, con la radio. Un tapaboca con el logo de Music Cars City y Radio City. Y por otro lado, una taza también con el logo del programa. 8 premios tenés para hoy. ¿Te lo vas a perder? Manda nombre, DNI, al WhatsApp de la radio 299-428-4328. Signal. empezó a levantar la gente de Buenos Aires. Me dicen, hola Gaby, querido, como no podía ser menos, acá escuchando Music Cars, me dice. El último programa de este 20 raro. Y tenés razón, Gustavo, muy raro. Es así, este 2020 nos ha enseñado muchas, muchas cosas. Y esa es la idea que tengo hoy, ¿sí? Que cada uno, bueno, aparte de manifestar sus saludos, lo que ustedes quieran, un poco de desahogarse, ¿sí? Ya nos queda nada, ya está. Se van a hacer pesados estos últimos días, pero ya no queda nada. Después de todo lo que pasamos, es casi nada, los 3, 4 días, 5 nos quedan. Me dice, quería desearte lo mejor de corazón. Muchas gracias, Gus. Y que este 2021 no nos golpee tanto. Un abrazo grande, amigo. Feliz año. Feliz año para vos también, Gustavo. La gente de Monrevé Heladería, ¿sí? Así que a Gustavito, ahí en Madrid 680, ahí mi barrio de pibe, lo pueden ir a ver. Tiene delivery seguramente, Gustavo. Así que... Si vas a trabajar 31 primero, 30 ahí, tiranos los horarios porque sabés que nos escuchan ahí muchos vecinos. Tenemos más audios acá, más audio. A ver quién es. Ah, Marcelo, a ver qué nos dice. Marcelito, acá, ¿está listo? Mándelo nomás. Bueno, Gaby, lo dirás jugando eso de que veniste para acá, como dijiste recién, respondiendo a mi audio. Se suponía que el día 18 de diciembre, o sea, no este viernes, sino el anterior, Margarita y yo tendríamos que haber estado en un avión rumbo a Buenos Aires. Nos íbamos a quedar el 19, 20, 21, 22, 23... Y ese mismo día íbamos a viajar a Neuquén y bueno, después ir a ver a mis padres, ¿no? Y nos íbamos a quedar unos 5 o 6 días más, unos 7 días más en el Alto Valle, y íbamos a volver ya directamente a Miami el día 4 de enero. O sea que ese era el plan, pero como todos saben, todo eso fue cancelado, postergado, vaya a saber uno hasta cuándo. La desazón y la tristeza que tenía se me iba pasando porque no queda otra. Pero la verdad que la molestia que tuve en un momento dado era tremenda. Tenía tantos planes para este 2020 que todos fueron postergados, ¿no? O cancelados, o yo diría cancelados más que postergados. Porque una postergación a veces es por algún otro evento que te surge. Bueno, este es un evento, aunque yo, bueno, ya sabes mi opinión con respecto a todo esto, no lo voy a decir acá al aire. Así que bueno, sí, está frío, ya terminó la sesión, así que algo bien rockero quiero escuchar, che. Tendrás algo de Born to be Wild de Stephen Wolf. Va muy acorde con los autos ese tema siempre. Muy rockero. O algo de Tom Petty, que yo sabes que es uno de mis ídolos. Un abrazo, sigo escuchando. Pasaba Marcelo, sí, obviamente, Marce, es en broma, sabemos. Bueno, es lo que pasó este año, ¿no? Todos tuvimos. Y lo que vos decís, si no es postergación, porque cuando vos postergás, mayormente tenés una idea de cuándo lo podés volver a realizar. Bueno, este año no sabíamos, todavía estamos también inconclusos, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y aparte vos allá, nosotros acá, cada país, bueno, están más que el corriente, ¿no? Lo que va pasando, cierran fronteras, esas cosas, pero bueno, hay que ponerle la garra y salir, no queda otra. Y acá me manda otro mensaje, Marcelito. Este no sé por qué no me mandó audio, pero me dice, ¿puedo participar? Te vamos a anotar. Por el voucher para el motel, me dice. Muy bien, así me gustó. Así me luzco alguna vez. Bueno, te vamos a anotar. Si llegas a ganar, va a quedar pendiente para el año que viene, en el 2021, cuando venís. Y no vas a pasar 2 horas. Vamos a hacer que te hagan completo. Vas a pasar toda la noche en el hotel, Marce. Así que mandá tu DNI. Y la gente de la heladería, Gustavo, me dice el 31 hasta las 21 horas. Y calculo que dice 1 el 12. El primero de año debe ser normal de 13 a 0 horas. Wow, ¿cómo le va a meter? ¿Cómo va a laburar, Gustavito? ¿Es lo que no metiste en el año? Así que los que quieren comer un rico helado, Heladería Monrevé, Madrid, 680. Esto es en Loma de Zamora para muchos amigos, mucha gente que nos escucha ahí de la zona sur, ¿eh? Gaby, nunca me acordé de pasar a buscar mi premio de impulso que me gané hace 2 semanas. Voy a pasar esta semana sin falta y me olvidé de llevarte el auténtico barbijo Fletterman para que sortees. Si querés sortearlo hoy, te lo alcanzo el lunes sin falta. Abrazo, papá. Ah, está olvidadizo Fletterman, porque ya le venimos recordando hace como 2 sábados, ¿eh? Del premio, ya hace 3 semanas me parece que se lo ganó. Sumamos entonces el tapaboca con el logo Fletterman, sí, 9 premios tenemos hoy, listo. Y ya cerramos porque acá, no sé, no nos va a dar la hora ya. Me habían pedido, y vamos a tener un especial, un bloque especial con nacionales, que me había pedido algo de la renga, Mati, así que se ve que me estuvo leyendo la mente. Vamos a pasar algo de la renga en el especial que vamos a tener, ¿sí? En el bloquecito de nacionales. Ahora vamos a ir con un tema dedicado a Marcelo de Miami, que me había pedido. Así que vamos con música ahí. Y bueno, después volvemos a ver si ustedes manejen el programa. Vamos a hacer así, ustedes van a manejar el programa. La idea es, yo ahora cuando volvemos por ahí vamos a recordar un poco el DeLorean, quizás otro auto, pero bueno, ustedes hoy tienen el control. Yo hablo cuando ustedes quieren y paso música. And whatever comes our way, yeah. lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Acá estoy y acá tengo un mensaje. Mirá lo que me manda Mati. Dice: mirá lo que me trajo el barba Papá Noel. ¿Qué es? Un Pink Floyd. Ay, creo que tenemos algo ahí. El operador tenía algo para pasar de Pink Floyd hoy. Mirá vos, ¿esto qué es? Es un CD, un vinilo. Me parece que es un vinilo esto, Y vamos a repasar un poquito, y como no, vamos a hablar del DeLorean, de Volver al Futuro, una de las mejores películas que podamos recordar. La vi hace poco nuevamente, no sé qué número van ya. Vi la 1 y la 3 en Netflix, y después, bueno, la 2 no estaba, así que la busqué y la tuve que ver por YouTube, pero hace una semana, 10 días la estuve viendo. Que hablamos, se fabricaron de ese auto 8.543 unidades en Irlanda del Norte. Y para la película, ¿sí?, de Volver al Futuro, ahora vamos a decir cuántos se utilizaron. Pero la firma DMC llegó a la quiebra en el año 82, que fue mucho antes de lo que del protagonismo que tuvo en la película. Así que miren, digamos, tuvo la fama del auto después de la quiebra de la firma. más o menos hay un promedio de 6.000 vehículos, 6.000 que hoy están en vida, y alrededor de unos $30.000 es lo que cuesta tener uno de ellos. Capaz que se acuerdan también del creador, de John DeLorean, el creador de esta máquina del tiempo, que con el afán de salvar a la empresa de la quiebra, en octubre del 83, bueno, tuvo su paso por la justicia. ¿Qué es lo que había pasado? El muchacho estaba, no sé, porque había un, después quedó desligado el tema, pero supuestamente lo agarraron con un maletín, sí, lleno, y no llevaba caramelo, llevaba lleno de cocaína el muchacho. Ay, me dicen, claro, el tema, el poder del amor. A ver, lo vamos a buscar mientras, a ver si podemos escuchar un poquito el temazo, ¿ves? Ahí lo estamos buscando. El otro tema, ahí está pasando Lewis, es esto, ¿sí? Escuchen. Qué furor que hicieron estas películas, ¿eh? Me acuerdo la recaudación, porque lo comentamos acá en el programa, fue casi $1,000,000,000. Fortuna de plata recaudaron. Y bueno, la semana pasada hablamos de la pickup, la Toyota, la SR5, la cabina extendida, la negra, que todos queríamos tener, la de Marty, claro. Que en Estados Unidos se conoce como Tacoma, claro. Qué temazo, qué temazo. Y ahí me confirma Mati que sí, es el. Es de vinilo, sí. Qué lindo regalito que ligaste, ¿eh? Se anota Pablo 821, anotado. Pablo, hombre de pocas palabras, me dijo, Pablo 821, signo de admiración, anotado, Pablo. Felicidades. Acá esto que me mandan es de maldad, ¿eh? Esto de que me mandan, sí, es maldad totalmente, ¿eh? Me dice, buen día, Gaby, te mando un abrazo grande, felicitaciones por mejorar programa a programa. Me dice, lo mejor para lo que viene, me manda el emoji con las dos copitas. No sufras, te escucho desde la playa, mirá. Qué mal que la pasan, por favor, acá, envidia de nuestra productora. Y veo una heladerita ahí. Esto es Puerto Madryn. Esto es Puerto Madryn, Romix. De Puerto Madryn, la heladerita esa, ¿qué es lo que tiene? ¿Agüita mineral? Ahí me estaban diciendo, Gaby, Johnny B. Wood también fue del programa. Lo vamos a ver si lo tenemos. Usted avíseme, operador, cuando tenemos y pasamos Johnny B. Wood un poquito, ya que lo está haciendo. Esta era la parte donde Marty estaba a punto de desaparecer. Ahí me preguntaban, ¿dónde puedo ver el tatuaje de Fernando? Bueno, entran en Facebook, en Instagram y lo buscan. En Music Car City, bueno, hay un videito, está en la fotito. Hermoso tatuaje que tiene. Y segundo programa, ¿se acuerdan? El auto fantástico, Knight Rider, el Pontiac Trans Am. Ese era el auto usado, un V8 impresionante. Pura agua, me dice Romix, que tiene la heladerita en la playa, cosa que no creo, la verdad, no creo. Podemos pedir a Marcelo, ¿sí? Que a veces hacen competencia. Yo lo sigo a Marcelo y a Romy. A veces hacen competencia de bebidas en vivo en Facebook. Marce, hoy con los 9 grados que me dice que tiene allá, no hace falta la heladera. La saco un poquito afuera a la birra y listo. Volviendo a Kit, bueno, el auto este, el V8, 225 caballos te brindaba. ¿Y quién era el que manejaba? Claro, David Hasselhoff, ¿sí? Interpretando a Michael Knight. Todos queríamos, yo me acuerdo, en mi casa teníamos un Peugeot 504 blanco y para mí era Kit ese auto. Se le abría el techo, se le abrían las puertas, todo. Y también, bueno, este auto fue usado, estoy recordando, en lo que era Chips, por Poncharello. Era el auto, él mayormente lo pasaba arriba de la moto como policía, pero era el auto que usaba en la serie como auto particular de él. Que en uno de los episodios se lo terminan destruyendo, creo que pasó eso. En un video de Madonna también, haciendo memoria, lo que siente la mujer, en ese video de Madonna también, bueno, otro auto más que lo terminan destruyendo, Madonna lo conduce a toda velocidad. En Rocky 2, año, no sé, 79, 80 creo que, Rocky 2. Claro, cuando empieza, que tenía mucha plata, en una secuencia que él está con su mujer y bueno, todo agrandado, así como mostrando el auto que había comprado arriba de la vereda, sale ahí, no lo sabía manejar, la potencia que tenía, inmanejable este auto, y para en una joyería, pero termina parando la rueda sobre el cordón y la otra rueda sobre la calle. Bueno, en esa película también fue usado este auto. En Los Simpsons, el del mercado, ¿cómo se llama? Apple. Apu, bueno. Él también tenía uno de color rojo. Lady Gaga, en un video también lo usa, es casarse con la noche, el tema, algo así creo. Algo así se llama el tema, bueno, también lo usa. Brigada A y uno de los escapes también. Me vino a la memoria que va Aníbal manejando y Faz al lado. Y hablaban así, le tiraron un palito porque justo se metían las dos series al mismo momento. Hablaban un poquito del auto fantástico. Y estaba el auto malo, el contrincante de Kid, que era Car. Bueno, era también el mismo auto, nada más que variaba. Era un auto malvado, le cambiaban un poco el color con los bordes blancos. Si no se acordaban, bueno, ahí pasamos por lo menos lo que me acuerdo en este momento. Me confirman, de Lady Gaga es casarse con la noche, obviamente en inglés, si ustedes saben lo que me cuesta, pero bueno, ese es el tema. Alguien más que se anota para los sorteos, David, otro muchacho también de pocas palabras, me dice David 871. Listo, David, anotado, muchas felicidades. Gaby, no sé si hablaste alguna vez de estos autos, pero si no lo hiciste, me gustaría, te lo encargo así como para un próximo programa. Te lo propongo para un próximo programa el año que viene, si en el caso de que sigas, el Impala negro del cual le dispararon a Biggie Smalls y el Cadillac blanco del cual le dispararon a Tupac, esos dos autos históricos en la historia del hip hop, sobre todo allá en Estados Unidos, autos muy característicos, así que te lo tiro ahí como una sugerencia. Anotado ahí lo que pide Mati. Sí, no hablamos, sí hablamos de un Cadillac, pero el Miguel Meteor, el que usaron en los cazafantasmas, pero este que dice Mati es otro. Y sí, les confirmo, vamos a estar, nosotros seguimos, no paramos. En principio vamos a estar todo enero. El programa que viene, estamos a sábado 2 de enero. No sé, ustedes díganme, me parece que por ahí conviene hacerlo algo así como estamos haciendo hoy, algo distendido. Y ya después en la próxima semana sí nos metemos de lleno. El mes que viene vamos a tener, recuerden, lo que es la entrevista con la familia esta que está viajando arriba de un auto de 1928, está recorriendo el mundo. Familia Zap. Si lo quieren buscar, tienen en cuenta en Instagram, en YouTube, en Facebook también. Una familia que lleva hace más de 20 años recorriendo el mundo y creo que tienen 4 o 5 hijos que están con ellos. Nacieron durante todo este viaje. Tercer programa, hablamos del escarabajo, el New Beetle. Estuvo acá la gente de ¿cómo es? Del grupo Combi Bajos Patagonia Norte. Estuvo Rodrigo, que vino a hacernos el aguante. Y si por casualidad no lo recordaban, quien fue el inspirador del diseño de este auto fue el mismísimo Adolf Hitler. Quería un auto funcional, fácil de reparar y al alcance de la economía del pueblo alemán. El auto del pueblo se llamó. Claro, sí, ahí me dicen estuvo en Footloose, me dice acá la productora, también, así es. Y le vamos a manguear al operador, que hoy le estamos haciendo laburar bastante, ¿eh? Le vamos a manguear a ver si tiene algo el temita famoso de Footloose. Cuando lo tenga, mándelo nomás, operador. Dice que ya lo tiene, ¿cómo está? Está aceitado, ¿eh? Quiere un aumento el enfoque vida. Ahí está, escúchenlo. Cantante, quien interpreta este tema de la película Footloose, también apareció en un disco de los Beatles, ¿sí? Había uno de color blanco y hace poco, bueno, se recreó, se lo intentó buscar, estaba mal estacionado justamente ese vehículo arriba de la vereda, y cuando hicieron la imagen, bueno, no encontraron al dueño y los muchachos estaban apurados, los cuatro ídolos, y sacaron la foto y dijeron, bueno, saquen así como están, y bueno, si la buscan y lo googlean, lo pueden encontrar, nosotros lo subimos igual a la fotito esa, bueno, van a ver, el escarabajo está mal estacionado arriba de la vereda. Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, bueno, usaba uno, que era un brasilero 86, mientras cursaba su mandato. Claro, sí. Bueno, mientras cursaba su mandato, el señor se movía arriba de un escarabajo, el año 86. Tipo humilde, me dicen acá. Acá me dicen, el Ricardo Arjona también dice la historia del taxi. Sí, no, eso no me lo pidan porque no lo vamos a pasar. Pero bueno, todo el video que lo que me dice transcurre arriba del auto, salvo el momento que se encuentra con la amante, digamos, que continúan en otro lugar. Déjalo correr, Gaby, me dicen. Lo dejamos un poquito. Y después tengo ahí, justo ahí que me mostraba la tapa. Le había dicho que tenía algo de Pink Floyd para Mati. Así que vamos a escuchar a Pink Floyd después. Recuerden anotarse para los sorteos. Para, sí, 9 premios, porque sumamos el tapaboca que nos brinda Fletterman. Mandan DNI, nombre al 299-428-4328. Mucha gente nueva y nos está mandando mensajes. Para los que no nos conocen, es la primera vez. Acá veo unos mensajes. Esto es Music Cars City. Todos los sábados de 11 a 13:30. Estamos Hoy es un sábado distendido, estamos recordando todo lo que vivimos durante el año. Tenemos 9 premios. Mandan nombre, DNI, vuelvo a decir el número de teléfono, 299-428-4328. Ahora sí, vamos con algo de Pink Floyd y seguimos recordando nuestro año de 4 meses y medio acá en la radio. Transmite desde Neuquén Capital. Ahí está, a ver, no sé qué había pasado. Me dice, vamos de vuelta, lo ponemos de vuelta, operador. Vamos de cero, volvemos para atrás. Lo cargamos, ¿sí? Cuando usted me diga, vamos. Vamos a escuchar a Pink Floyd. Entonces, y ya estamos. Ahí estamos. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone. Capital, Radio City en 104.1. uniendo los opuestos. Estamos más gente que se anota mientras escuchamos Red Hot Chili Pepper de fondo. Mariano con el 287, no sé si lo habíamos anotado. Tenemos a Mariano con el 287 también para los premios. Buen día para todos, me anoto para los sorteos, soy Fer208, que tengan un gran fin de año. Igualmente, Fernando, muchas felicidades. Fernanda, me parece. A ver, me parece que es Fernanda, no Fernando, le cambié el sexo acá, es Fernanda. Otro anotado más, Emanuel 451 para el sorteo. Tenemos más audios, vamos a escucharlos a todos. Hace poco se puso a la venta el auto donde fue asesinado Tupac Shakur, fue un BMW negro también. Se puso a la venta por $1,750,000. No estoy seguro si ya fue comprado o no, pero está a la venta. Un auto con muchísima historia. Una monedita, Mati, ¿eh? Vos, si querés, averiguamos. Le digo acá a la gente de la producción, si estás interesado, averiguamos a ver si no se vendió. Capaz que querés hacer alguna oferta. ¿Eh? 1,100,000, capaz que llegás y te queda para vos. Vamos a Fletterman, que también nos manda otro audio. Ahora sí, vamos a escucharlo a Fletterman. Tremenda cortina tenés, papá, dejalo que corra también. The Queen of Stone Age, terrible tema. Dave Grohl ahí en la bata como invitado. La verdad, uno de los mejores artistas que he visto en mi vida, Dave Grohl. Cuarto programa, por si no se ya no lo recordaban, nos pusimos algo romántico y aparecía un Porsche 356, el que fue usado en Top Gun. Claro, con un Tom Cruise muy joven interpretando a Maverick y a Kelly McGillis, es la su compañera, esa rubia. Claro, era instructora ella y bueno, ahí se generaba este romance. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep at play, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. what do you say? Spinning out the letters of my heart, bit of light and a touch of dark, you got sneak attack from the zodiac that I see. Hablando de romance, ahí. Este era el tema. Si recuerdan la película, hay una parte donde terminan discutiendo, ¿sí? Que, bueno, se le fueron... Lo hizo quedar medio en ridículo a Maverick delante de todos sus compañeros, ¿no? Cuando ya había pasado algo entre ellos. Y él se va, se sube una moto, una cagua, creo que era una KZR. Capaz que Fletterman se acuerda, que también es amante de las motos. Y sale a toda velocidad, la ignora totalmente, bueno, y ella la persigue, lo persigue, arriba del Porsche, del 356. Arranca este tema, luego hasta que lo alcanza, bueno, termina en un beso y después sigue en otro lado la cosa. Están diciendo para que es muy temprano todavía, así que ahí lo bajamos. Pero hay otro tema, bueno, ahí lo está buscando también, muy conocido, Top Gun. Y tenemos un montón de audio acá, se me está llenando el... Ahí vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Es otro tema también de Top Gun. Vamos a escuchar audios que nos están mandando. Vamos con el inglés, Gaby. Vamos, buen programa, querido. Feliz Navidad. Gracias, Carlos. Y que tengas un próspero año nuevo. Un abrazo, viejo. Sabe lo que me cuesta. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias. Muchas felicidades para vos también. Che, quiero aprovechar que estoy en lugar de oyente hoy para recordarle a Fletterman que tenemos un pool y unas cervezas ahí pendientes. A ver cuándo se prende, que no arrugue con el pool. Bueno, Fletterman, eso fue un palo para vos, así que yo pensé que era un sorteo, pero no. Se ve que hay algo que está pendiente de Mati, de la tostadora con Fletterman. Claro, hoy tenemos el lujo de tenerlo como oyente. Ahí tengo mensaje de Fletter. Primero me parece que me va a decir algo de la moto y después me parece que hay una respuesta para vos, Mati. ¿Eh? Así que a escuchar, a estar atento. Es la R-Top de Kawasaki, la GPZ-900. GPZ-900, esa era la moto, ahí me manda el email. Exactamente, esa es la moto. Y A ver la respuesta, esto me parece es una respuesta para Mati. Vas a terminar arrugando como frenada de gusano, Mati. Se picó, se picó. Buen día, me dice, felicidades a todos, soy Héctor con el 509, se anota. Zona de fuego creo que era este tema, ¿no? Sí. Pasábamos, escuchábamos recién de Top Gun. Otra película que aparece el auto, el Porsche este, el 356, y también aparece Michael Fox, es Doctor Hollywood, el joven cirujano, sí, que consigue la posibilidad de ir a Beverly Hills a hacer mucha plata, pero bueno, por un error termina cayendo en el pueblo sureño de Carolina del Sur. El amor le jugó la pasada y luego de irse se fue al pueblo, pero bueno, por el amor volvió y termina teniendo una muy feliz vida en Carolina del Sur. Dejó todo atrás, no siguió como cirujano en Beverly. Ya estamos, está preparado el bloque nacionales. Tenemos La Renga, Caballero de la Quema, Ataque 77, alguna que otra sorpresita más, me dice el operador. Acá tenemos a Marcelo, que bueno, terminó saliendo a caminar, ahí se ve que levantó el sol y está combatiendo el frío en Estados Unidos. Y me dice, salí a caminar un poco a tomar sol y mirá lo que me encontré, un Buick Special 1954, y me manda las fotos. El estado que tiene este auto es impecable. Ah, esto es, sí, es de colección, esto. Lo tiene para, por cómo está. Y me manda un audio, a ver qué nos dice Marcelo, vamos a escucharlo. Gaby, te voy a fijar la duda. Ese BMW lo compré yo, no se enteró, Matías. Llegó tarde con la noticia. Pero lo uso los fines de semana para pasear un poco nomás. Ah, del auto que, claro, que decía Mati, claro, él está ahí, él se mueve, el tipo es así, maneja importaciones, exporta, todo en dólares, es la jugada de Marcelo. Así que seguramente lo debe tener en su garage. Y ahí Mati me dice, no, yo me llego al Clio a gatas, me dice, el Clio mío. Vamos a ir con un tema, un pedido de David Bowie, que esto lo pidió Romix desde Puerto Madryn. A ver si nos está escuchando Romix, dice, ya nos dijo presente, está desde la playa y nos comentó que estaba con una heladerita llena de agua y hielo. Así que bueno, este tema es pedido por ella, vamos a escucharlo y volvemos. Y ya después cuando volvemos tenemos, le vamos a dar pie al bloque que tenemos de nacionales con lo que comentábamos recién. I would not challenge a giant. I could not take on the giant. que nos encanta escuchar. Neuquén 104.1 Radio City. Momento de nacionales. Uno de los mejores temas, o para gusto mío, de La Renga, La Balada del Diablo y La Muerte. La vamos a poner de cero, le estoy pidiendo al operador, así la escuchamos desde el principio. Les quiero recordar que manden nombre, DNI, al 299-428-4328. Tenemos 9 premios para hoy, para despedir el 2020 con esa patada bien fuerte, ¿sí? Tenemos, nos queda mucho para hablar, porque recién vivimos el cuarto programa y ya tenemos la 1 menos 20. Nos queda para hablar de la limusine, la que usaron en Mujer Bonita, después el Mini Cooper, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Así que vamos a poner nuevamente, lo vamos a poner de cero, dijimos, a La Renga. Y bueno, escuchen, después viene Caballero de la Luna. Estaba el diablo mal parado en la esquina. temazo, temazo, me dicen, sí. Un temón de la renga. Quiero cortar un poquito para anotar a Ida con el 508, que nos manda un mensaje, me dice, buen día, participo para el sorteo. Muchas felicidades a todos. Próspero 2021. Muchas felicidades para vos también, Ida. Muy feliz año. Agustín 976 también lo anotamos para los sorteos. Gabriel 235 anotado para el sorteo. Me va a terminar durando menos que un subus al pool este muchacho. Esa es una réplica, ¿eh? Gaby, vamos a mandarle un saludo muy grande a nuestra amiga Romina, que está allá en Puerto Madryn, pero no sé, está medio dudoso eso que tiene un cooler con botellitas de agua. ¿Con botellitas de agua? Sí, es lo que yo le pregunté, Marce. Es como que yo te diga que estoy en el patio ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, porque es muy temprano, y me ponga en el patio a hacer actividades que voy a hacer luego, y esté tomándome, no sé, una botella de agua. ¿Vos me creerías a mí? Vamos. No, para nada, para nada. Pero bueno, ella me dijo, no vi la foto, no mandó foto del agua mineral. Pero bueno, le mandamos saludo a Romix, oyente acá de todos los programas, ¿sí? Seguidora de Charlie, de Máxima, de 9 a 13 horas, que este año amplió algo que pedían todos, de 9 a 13 horas está Charlie todo, de lunes a viernes. Hola, soy Daniel, me anoto con el 470 anotado también, y me retaron, me dijeron, callate Gabe, deja correr Caballero de la Quema. Bueno, vamos a dejarlo, subimos. Es que no quiera tocarte, ando volteado. Yeah. pasaba Caballeros de la Quema, Oxidados. Y vamos ahora con un pedido, Soda Stereo. Anótense, anótense, porque a las 13, alrededor de las 13 horas, vamos a estar haciendo el sorteo. Dando vueltas por tus cuatro sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Oye, que te faltan vitaminas. Oye, que te faltan vitaminas. Debilidades, oficiales, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte? Soda Stereo, te hacen falta vitaminas, y llega Ataque 77 con Crecer. Yeah.

El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, lubricentro diagnóstico computarizado, reset de service, chequeo mecánico, control de seguridad, verificación de niveles e historial digital de servicio. Max Lubriservice inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. El poder, la acción, la vitalidad, la ambición. Radio City 104.1. Acá volvimos después del bloque de Nacional. Es momento del sorteo, pero vamos a anotar a los últimos que entraron. Nicolás 960, Lucas 809, Leandro 129 y Diego con el 150. Ya los habíamos anotado todo mientras pasaban. Todo lo último que escuchábamos fue Memphis. Y vamos a meternos de lleno con el sorteo. Así le damos tiempo para que se vayan comunicando los ganadores, ¿eh? Vamos con el primer premio. La caja navideña de Capé, hipermercado de bebidas. Y que tiene pan dulce, turrón, mantecol, garra piñada, sidra. La mesa dulce completa. ¿Es ganador o ganadora? Ganadora, me dicen. Ganadora que se anotó por Instagram. Es mabel.zarete-nqn. Felicitaciones, puede retirar por Perú 148 Centenario en la distribuidora o se pone en contacto y nos ponemos de acuerdo, puede retirarlo en la radio o en el local mío, ahí en Bahía Blanca 672. Vamos ahora con los 20 kilos de leña, ¿eh? Que viene bárbaro justo ahora para... Claro, para el asado, para el costillar. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital, tiene que pasar el ganador o ganadora. El ganador, porque es un hombre, sí, lo hizo por Facebook. Se gana los 20 kilos de leña. Adrián Agüero, ganador, se anotó por Facebook. El tapaboca que nos dejó Fletterman, Fernando, vamos a sortearlo. ¿Quién es? ¿Ganador o ganadora? Ganador Agustín 976, ganador del tapaboca. Sorteo del voucher con el turno para Enigma Motel. Acá cerquita, 15 minutos, acá 5 saltos. Es un hombre, Daniel 470. Daniel 470, te ganaste el voucher con el turno para Enigma Motel. Felicitaciones a los ganadores, que se vayan comunicando por el WhatsApp, así le damos, le decimos por dónde pueden pasar a retirarse, ¿sí? O cómo es que hacen. El kit de belleza automotor que nos provee Impulso 2M, ¿sí? La distribuidora más grande de la Patagonia. que viene con aromatizador, con silicona, muy completito está, ¿eh? Es una ganadora, Celia Lincoleo, también se anotó por Facebook. Celia Lincoleo se anotó por Facebook, repito. El primer premio de Max Lubriservice lo pueden retirar o colocar en Bahía Blanca 672. Acá en Neuquén son los 4 litros de aceite para el auto. Sí, no, son, no es aceite comestible, esto es para el auto, ¿sí? Una ganadora lo hizo por Instagram, pelusa-1960. Repito, pelusa-1960. Vamos con el segundo premio de Max Lubriservice, que es un diagnóstico computarizado. Si tenés que viajar, si pensás salir de vacaciones, te viene bárbaro, ¿sí? Sacás un turno y lo llevas a Bahía Blanca 672. Pueden solicitar el turno al 299-550-161. Es una ganadora, Ida con el 801. Felicitaciones, Ida 801. Ahora vamos con el sorteo de los premios que de acá, del local, de Music Car. Sí, el tapaboca y la taza con el logo del programa. Primero con el tapaboca, sí, logo de Music Car City y logo de Radio City. Es un ganador, Diego 150. Felicitaciones, te ganaste el tapaboca. Y por último, el último premio, la taza con el logo del programa, el logo de la radio. Vamos a sortearlo, puede retirar acá por Belgrano 265. Es una ganadora, Fer con el 208, felicitaciones. A todos los que ganaron, por favor, se van comunicando porque ya no nos queda nada. 13 y 18 tengo, así que ya cuando vamos a escuchar un tema Aerosmith que tenemos pendiente y ya sí, ya estamos próximos al cierre. Así que, por favor, a comunicarse. Sí, vamos con Aerosmith. Nos quedó mucho para hablar, hablamos de un par de programas nomás, pero seguramente porque ahí me estaban diciendo, se quedaron con, de recordar los demás programas, quedó pendiente la limusina, el Mini Cooper, la camioneta de brigada, faltó mucho. El sábado que viene vamos a hacer algo similar porque es un sábado también festivo, así que vamos a hacer algo muy similar a esto que hicimos hoy. Vamos con Aerosmith y volvemos. Tonight school for deep blues. música que nos encanta escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. Acá estamos, se fueron comunicando los ganadores, muy contentos. Claro, te ganás la caja navideña, te ganás la leña. Productor acá me dice, no, usted no puede participar. Gente, llegó el cierre del programa, el cierre de este último sábado del 2020, el último programa número 20 para nosotros. Y aparte de agradecer, vamos a decir unas palabras, que sigan sus sueños. Aparte de desear lo mejor para el año que viene, sigan sus sueños para este 2021. Este 2020 nos ha demostrado muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas podemos sacar, rescatar de lo que vivimos. Algo único. Personalmente quiero que conozcan lo que me pasó a mí. Esto me brindó la posibilidad de estar acá, de este lado. Sí, así que le agradezco a la dirección de la radio, dirección de Radio City, también a Charlie, a Carlos Ferrera, Carlito Ferrera, como lo conocemos, por confiar en este proyecto, esta idea que parecía loca en un momento, que dijimos, y yo decía, y yo no estoy en el medio, no conozco, no sé nada, no soy locutor, pero bueno, gustó la idea, confiaron en el proyecto que brindé, así que le agradezco tanto a Radio City como a Carlos Ferrera por brindarme este espacio y poder estar todos los sábados acá de este lado, y se ha descubierto la verdad que es una pasión, así que, y estar con ustedes todos los sábados, esto es algo que llena mucho. Que le digo, vayan tras sus sueños, aunque crean que es imposible, vayan, porque se hacen realidad. No puedo dejar de agradecer a los auspiciantes también que me permiten salir al aire, ¿sí? A Capé, Hipermercado de Bebidas, a Leñibri. También otro de los auspiciantes que tenemos, Amón Revela, Adería, aunque ustedes no lo crean, desde Lomas de Zamora, de Buenos Aires, Valero Repuestos, ¿sí? La gente de Mercedes-Benz, Autos Antiguos de Fernando Pal. La gente de Total Lubricante, sí, la gente de Total Lubricante, hoy no lo tuvimos, lo dejamos descansar a Fernando Cerri, sí, agradecido, desde el comienzo está con nosotros, por supuesto, Fernando Cerri. Agradecemos también a Micaela de Marketing, a Dolores Serrano, la gerenta de Marketing, y a David Rodríguez, CEO de Total, que siempre todos los sábados nos escucha, está del otro lado, muy agradecido. Impulso 2M también presente, otro de nuestros auspiciantes, Enigma Motel, la gente de Cinco Saltos. tenemos a Juan Pablo, el Mono Yosia, de la gente de Descubre.com, que nos brinda una mano siempre, programa a programa. Y esto es un autoagradecimiento a mi local, a Max Lubricer. Nuevamente gracias, muchas gracias a todos, a la gente de la radio, a los directivos de Radio City, a Carlito Ferrera, a los auspiciantes, a cada uno de ellos. Así que bueno, gente, los voy a saludar el 31. Cuando estén a punto de brindar, tomen mucho, mucho impulso, muy fuerte para despedir este 2020, ¿sí? Que se lo merece, muy fuerte. Levanten la copa, yo también lo voy a estar haciendo. Les deseo que tengan un excelente 2021, 2021. Muy feliz año. Lo mejor está por venir. Está acá en unos días. Muchas felicidades, perdón, muchas, muchas felicidades. Nos vamos a estar viendo próximamente el sábado que viene. Esto fue todo por hoy. Y los voy a dejar con un temazo acorde al momento. Miguel Mateos, Tira para arriba. Chau, chau. Sigo siendo la ciudad, ciudad. transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos.